No estés triste, mi amor. Solo te abandono el resto de mi vida. Hasta aquí te quise, mi amor. No tiembles. Cuida tus modales. Sé correcto. No entristezcas. No tendría objeto.